los ojos por no ver la luz. Sombra de una guitarra que un día lloró. No quiso saber nada sobre luna cruz. Y una promesa en el viento que un día rompió. El último adiós. Es un gran